Las vacaciones de verano empiezan con mala pata, cuando llegando a Villa Quirrín no está la querida cocinera Juana. En su lugar, nos encontramos con una antipática familia formada por la señora Stick, su insoportable y maleducado hijo Edgar y el sucio perro Stinker. La situación empeora cuando la tía Fanny enferma y necesita ser hospitalizada, por lo que los cinco se quedan solos con esta desagradable gente. Para terminar de rematar las cosas, Tim se lleva fatal con Stinker. La tensión en casa se vuelve insoportable hasta el punto que la señora Stick se niega a darles comida a los chicos, mientras que ella se aprovecha de la despensa para alimentarse a sí misma, a su hijo y a su marido, un marinero. La situación lleva a los cinco a escaparse a la isla de Quirrín para pasar unos días de tranquilidad. Pero parece que no son los únicos visitantes en la isla. ¿Qué es esa luz que se ve en un lado de la isla? ¿Se perturba el silencio de la noche? Espérelo en los próximos capítulos de Los Cinco se escapan.